Elías José Navarro y Alba de Archidona informa que del 1 al 10 de julio se encuentra abierto el plazo de matrícula para el curso 2012-2013 en Bachillerato, ESO y PCPI. Para los ciclos formativos de grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas y de gestión administrativa, el plazo de preinscripción será del 1 al 25 de junio. Y en caso de oferta completa, será del 1 al 10 de septiembre. Podrá realizar su matrícula en los ciclos de FP del 1 al 16 de julio en la primera adjudicación y del 25 al 30 en la segunda adjudicación, la tercera y cuarta adjudicación en el mes de septiembre. Infórmate de todos los requisitos y cursos al teléfono 952 71 25 81 y es José Navarro y Alba de Archidona. Es un mensaje con la cortesía del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.